En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Según ATE, el gobierno mejoró la oferta salarial. El gobierno provincial volvió a reunirse ayer en paritarias con la Asociación de Trabajadores del Estado, ocasión en la que mejoró el último ofrecimiento y aceptó modificar la ley de la función pública para permitir la participación plena de la Asociación de Trabajadores del Estado. Ayer el gobierno ofreció un 15% de aumento retroactivo a febrero, a pagar 4,5% con los haberes de este mes, 2,5% en junio y 8% en septiembre. Además, a los empleados comprendidos en la ley 1844 se otorga una suma fija de 2.000 pesos para las categorías de la 1 a la 8, y una suma de 1.500 pesos de la categoría 9 en adelante. Estos valores son equivalentes, se aplicarían a los trabajadores de la ley 1904. También habrá adicionales para los porteros y porteras, más el compromiso de volver a discutir salarios en el mes de agosto. ATE considera que esta propuesta salarial tiene mayor entidad y se acerca a los reclamos, pero sigue generando dudas. El gremio convocó a un plenario provincial de delegados para hoy a partir de las 11 de la mañana en General Roca. ¿Será esta instancia orgánica la que defina la aceptación o el rechazo de los y las trabajadoras estatales a la nueva oferta? Marcha de antorchas en Patagones para defender la escuela pública. El Frente de Unidad Docente de Patagones convoca para hoy jueves a concentrar en la Plaza Villarino para defender la escuela pública y el salario y el trabajo docente. Una convocatoria que circula en las redes señala que los docentes rechazan la cuarta propuesta paritaria por ser igual que las anteriores y repudian la intención de cerrar el bachillerato dejando muchas personas sin posibilidad de estudiar y docentes sin trabajo. También condenan la intención de pasar los centros de formación profesional al Ministerio de Trabajo, el saqueo al IOMA y el nuevo sistema de licencias que dejará sin cobrar a muchos docentes en marzo. La convocatoria a los docentes y la comunidad educativa es participar de la marcha con guardapolvo y una vela. Preocupación de la Cámara de Comercio por la creciente ola de hechos delictivos. Señalan que junto con el repudio a la situación de inseguridad en Viedma, se solidarizan y apoyan a los comerciantes perjudicados, sobre quienes se suman las difíciles condiciones por las que atraviesa el sector. Además de alertar a los comerciantes para prevenir futuros robos, desde la Cámara esperan que las autoridades locales se hagan eco de los constantes reclamos del sector y piden su colaboración para trabajar en la prevención para que estos hechos no vuelvan a suceder. En Patagones, las paredes hacen volar la memoria. Un hermoso mural alusivo al 42 aniversario de la última dictadura militar y al reclamo de justicia fue pintado por estudiantes del Profesorado de Artes Plásticas de la Escuela de Arte Alcides Biagetti en uno de los paredones de la calle Julio Meilán en Patagones. La tarea demandó varias jornadas de trabajo y fue finalizada en el día de ayer, destacándose la pasión y calidad de los jóvenes que le hicieron posible. Ayer también hubo una charla sobre la extensión universitaria durante la dictadura en la Universidad de Río Negro y en la Casona Bachi Chironi quedó inaugurada la muestra Memoria Gráfica de Abuelas de Plaza de Mayo con una charla de su realizador Marcelo Castillo. Hoy la actividad se traslada al CURSA, Centro Universitario Regional Zona Atlántica de la Universidad Nacional del Comahue, donde a las 17:30 tendrá lugar una charla sobre militancia en los 70, a lo que se suma la participación de la abogada Mirta Mántaras, especialista en justicia militar y autora del libro Genocidio en Argentina. Con un paseo colectivo comienzan las actividades por el Día de la Memoria programadas por el municipio de Viedma. El recorrido organizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos del municipio pasará por los diferentes espacios de la memoria que hay en nuestra ciudad y comenzará hoy en el Jardín de la Memoria, ubicado en el Centro Municipal de Cultura. Además, el sábado 24 de marzo, desde las 9 horas, se realizará el acto protocolar oficial en el Jardín de la Memoria, y a partir de las 5 de la tarde en la Plaza San Martín, se acompañará las múltiples actividades artísticas que llevarán adelante diversas organizaciones. Asimismo, el equipo de la Subsecretaría de Derechos Humanos del municipio va a participar de charlas y cine debate en diferentes escuelas de Viedma, haciendo eje en esta fecha tan importante. En el mes de la mujer, Cultura del municipio de Viedma presenta la muestra Mujeres Trabajadoras del Arte. Hoy jueves, a partir de las 18 horas en el hall del Centro Municipal de Cultura, se va a realizar la inauguración de la muestra Mujeres Trabajadoras del Arte. La muestra se propone iniciar un camino de reconocimiento a las mujeres trabajadoras del arte que han contribuido al desarrollo artístico-cultural de nuestra comunidad. Se va a realizar una mención especial a 13 mujeres que han consentido abrir la reflexión a través de una singular mirada sobre la realidad de su vida como artistas y socializarla en este espacio. Las mujeres que encabezarán la mención especial este año serán América Merillán, Silvia Gentile, Liliana Campazzo, Margarita Chagallo, Marta Miranda, Roxana del Áquila, Betty Cevoli, Amalia Eda Osuna, Dorita Orengo, Azul Canesa, Carola Martín, Carla Galvez y Juana Porro. Preocupación por la continuidad del Hogar Donzati. Estela Francioni, presidenta de la Asociación Génesis, que administra el hogar, alertó sobre la situación que atraviesa la institución luego de que el gobierno recortara los aportes para personal y además eliminara las becas de 4 personas que cumplían tareas en la institución. El hogar estará abierto hasta el 31 de marzo, fecha en la que vencen las 4 becas que mantienen su funcionamiento. Hoy mantendrán reuniones con funcionarios de salud con la expectativa de que se revise la situación de quienes se quedaron sin becas y sin contrato. El Hogar Donzati funciona en nuestra ciudad desde el año 1999 y desde diciembre del 2016 en un cómodo edificio en la calle San Luis de nuestra ciudad. Se trata de un albergue para enfermos con tratamiento ambulatorio y acompañantes de enfermos internados en el hospital que vienen de distintos lugares de la provincia, todos derivados por el servicio social del Hospital Artemide Sati. Los obispos de la Patagonia dieron su mensaje pascual y alertaron sobre los ajustes y las injusticias. Los obispos de la región reflexionaron sobre la actualidad social de la región, la situación de los jubilados, la precariedad laboral, el consumo de alcohol y drogas e incluso el debate sobre la despenalización del aborto. El sueldo no alcanza cuando los derechos de ayer se rediseñan y desaparecen en defensa de no se sabe qué intereses económicos. Luego, los obispos patagónicos denuncian que los ajustes establecidos por el Estado para normalizar el país recaen siempre en los mismos bolsillos flacos. Las noticias nacionales. La Municipalidad de Morón, gobernada por el PRO, borró pañuelos de las madres de Plaza de Mayo. Las pintadas habían sido realizadas en el predio donde funcionó el centro clandestino de detención Mansión Seré para conmemorar la lucha de las madres de Plaza de Mayo. En respuesta a la actitud del municipio que conduce el macrista Ramiro Tagliaferro, ayer se pintaron pañuelos en varias plazas de este distrito y hoy se volverán a pintar los que fueron borrados. La gobernadora Vidal repitió la oferta original y los docentes la rechazaron. En la cuarta reunión paritaria del año, el Ejecutivo bonaerense mantuvo la oferta salarial de un 15% de aumento en 3 cuotas sin cláusula gatillo y agregó un nuevo bono por capacitación que representaría 250 pesos adicionales por mes para quienes cumplan 148 horas de capacitación extra. La oferta oficial se mantiene lejos del 20% anual con cláusula gatillo que reclaman los gremios. El Frente Docente Bonaerense rechazó la oferta salarial y espera una nueva convocatoria y amenaza con parar la provincia para la próxima semana. La última es internacional, acusado de corrupción, Kuczynski renunció a la presidencia de Perú. Tras la difusión de audios y videos que lo implican en una presunta compra de votos para evitar su desplazamiento en diciembre pasado, el ahora exmandatario Pedro Pablo Kuczynski dio un paso al costado un día antes de que el Congreso lo destituyera. Kuczynski comunicó su decisión al gabinete, poniendo fin a un mandato iniciado el 28 de julio de 2016 y que debía culminar el mismo día del 2021. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.